¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Cuando el mundo de la música y particularmente el mundo del jazz lloraba la muerte del pianista sueco Sven Svensson, un hecho lamentable ocurrido el 14 de junio del año 2008, no habiendo logrado reponerse de aquel mazazo que fue aquella lamentable noticia, de una pérdida enorme e irrecuperable para el mundo de la música en general y no solamente del jazz. Digo del mundo de la música en general puesto que el trío, el famoso trío EST, había logrado estimular la mente, el ánimo, el espíritu, no solamente de los amantes del jazz, sino de un enorme abanico musical, adorado por gente del rock, del pop, de la música clásica también. Se sumaron todos al llanto generalizado después de aquella noticia. Parecía que nada iba a ser igual, de hecho, obviamente que nada fue igual después de la desaparición del trío, pero afortunadamente el talento creativo de muchos músicos que vienen empujando contemporáneos al trío. Y como siempre mencionamos en nuestro espacio, tríos que inspirados en la lírica, en la belleza de la música del trío sueco, forjaron su carrera a la luz y a la sombra de aquel enorme grupo. El trío del pianista noruego Helge Lien publicó meses después de aquella fatídica noticia, el 5 de septiembre de aquel año 2008, publicó Hello Troll, tercer y cuarto álbum de su corta carrera musical bajo el sello Ocela Music, decíamos el 5 de septiembre del año 2008, junto a Frode Berg en bajo y Knut Aleflat en batería, un álbum grabado entre los días 24 y 25 de febrero de ese año 2008. Un trío de la mano del genial pianista Helge Lien, que viene reclamando muy fuerte, no voy a decir un espacio, el espacio que dejará vacante el fenomenal trío, algo imposible, ¿no?, de lograr. Tampoco creo que haya estado entre las ambiciones del trío por aquellas épocas. De hecho, el líder del grupo se reconoce dentro de la música del genial trío sueco ST, al que le rinde honores y ha sabido tomar la apuesta y elevar la antorcha al nivel que el propio Svensson lo venía haciendo hasta el momento de su desaparición. Este disco logró estimular la mente de tantísima gente, logró calmar la angustia de muchos seguidores del grupo sueco, desviar las miradas y los oídos muy atentos a este grupo que, si bien ya venía grabando desde hace algunos añitos atrás, con este álbum logró posicionarse de una manera increíble, ¿eh? Una mezcla del lirismo de Bill Evans, del lirismo y de la melancolía del propio Svensson, se ha transformado en uno de los grupos más excitantes del panorama escandinavo y europeo todo, muy poco conocido de este lado del charco. Muy recientemente ha logrado penetrar el mercado americano, norteamericano, pero bueno, es un grupo que pega y suena muy, muy, muy fuerte dentro del ámbito europeo y con justa razón, dada la belleza de su música, que ya vamos a escuchar en este disco fenomenal. Algunos muy entusiastas y estimulados por la música del trío han llegado a decir que, bueno, en esta cosa de perfeccionar el arte del trío, hemos hablado muchísimo, ¿no?, de cómo el trío de jazz básicamente es una formación difícil, esto lo dicen los músicos, y pocos como el creador del trío de jazz por Antonio Smancia, el del genial Bill Evans, que posteriormente tomara la posta el trío de Jarrett, saltando años y no olvidándome de muchos otros grupos, pero sí tratando de colocarme temporalmente en esta época. Podemos decir que el trío del mencionado Sion Svensson, el EST, ha logrado de alguna manera elevar la apuesta como la que lograron estos monstruos de todas las épocas. De ahí el apelativo de el arte del trío. Y retomando la idea, esta cosa de el arte del trío, ¿no? Y el arte que supone dominar el sonido de un trío, algunos lo comparan diciendo, bueno, ¿quién se acuerda del trío de Bram Mendao? Recordemos que Bram Mendao grabó una secuencia de cuatro volúmenes de justamente el arte del trío, una serie realmente fenomenal. ¿Quién se acuerda de Bram Mendao? ¿Quién se acuerda de EST? ¿Quién se acuerda de Bill Evans? Me parece un poquitito exagerado, pero obviamente la música de este genial trío, no digo que logre hacernos olvidar de esos antecesores, sino que refuerza la idea de cómo los grandes permanecen y se eternizan en la música de los chicos, de los jóvenes que vienen proponiendo cosas realmente celestiales como lo que vamos a escuchar ahora. Este disco publicado el 5 de septiembre del año 2008 por el sello Ocela Music, se llevó varios premios. Por ejemplo, se llevó el Grammy noruego al mejor álbum de jazz allá por el año 2008, el mejor lanzamiento de Audiophile en el año 2009, el premio Hansa en el festival Nat Jazz en el año 2007, el primer premio en el festival de jazz de Kongsberg y el mejor álbum del año en la categoría instrumental en proyectos acústicos indie. Bueno, pasemos ya a escuchar la primera parte, 5 temas de 9 que tiene este Hello Troll por Hegelian Trio, publicó Ocela Music, 5 de septiembre del año 2008. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche.

Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos la primera parte de Hello Troll, Helgeline Trio, publicó Ocella Music el 5 de septiembre del año 2008. Helgeline, piano, Frodberg, contrabajo, Knut Alfred, batería, un álbum grabado entre los días 24 y 25 de febrero del año 2008. Hacíamos referencia al comienzo de nuestro espacio comentando la desgracia ocurrida ese mismo año, unos poquitos meses antes, con la trágica desaparición del pianista sueco Asbjørn Svensson, fin a una era gloriosa dentro del movimiento. Lo hemos comentado pila de veces. La propuesta del trío no se trataba de una nunca antes probada, pero sí singular dada la forma en que el trío había logrado unir elementos tan comunes dentro del movimiento y conocidos por todos, ¿no? También habíamos hecho mención a la inconfundible relación o referencia directa a el trío de jazz por antonomasia, el trío del gran Bill Evans, dado el lirismo, la poesía, conocido por todos como el poeta del piano. Bill Evans no pasa desapercibida por ese toque magistral, poético, que todos los tríos de jazz modernos y contemporáneos han tratado de imitar. También hemos hecho referencia un poquito a esta cosa de la enorme cantidad de tríos de jazz que han surgido los últimos años, durante y posterior a la fecha de inicio y cierre de la era EST, y también esta clara alusión a la diferencia entre los tríos de jazz norteamericanos, más ligados a la tradición y no tanto, como lo hemos visto y escuchado en los tríos europeos, más tendientes a una alianza, una fusión, una referencia mucho más directa y palpable con la música clásica, del que el trío de Helgeline promueve a raudales. También vale la aclaración en que tanto el trío de Bill Evans como el de Guy Jarrett se salían un poquitito, ¿no?, de la norma y tenían esa clara referencia a la música clásica que estaban propios de los grupos europeos. Se me escapaba un pequeño detalle, que el enorme, tremendo sonido que tiene este álbum se debe un poquito a que el legendario ingeniero de sonido del celebradísimo sello alemán SM, Jan-Erik Konshaus, fue quien grabó este álbum en los estudios Rainbow de Oslo, que posee el sello SM, extrayéndole el sonido, el típico sonido SM que todos le conocemos al sello. Continuamos escuchando la segunda parte y última de Hello Troll. Helgeline Trio publicó Ocella Music 5 de septiembre del año 2008. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, acabamos de escuchar Hello Troll, Helgeline Trio o Sela Music, 5 de septiembre del año 2008, un álbum grabado en dos días, 24 y 25 de febrero de ese mismo año 2008, Helgeline Piano, Frode Berg, contrabajo, Knut Alflot, batería, un disco realmente fantástico, sensacional. Qué linda la música de este gran trío noruego. Bien, nada más por hoy, nos despedimos. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Javier Merlo en controles, te esperamos ahorita, como cada jueves a las 21 horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Muchas gracias, ojalá la hayas pasado re lindo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.